al sol. Todo el día y todo el tiempo me gusta estar al sol. Hora Libre. Hora es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo les va a todos los oyentes? Estamos en el aire de Hora Libre. Estamos saliendo al aire desde FM Boedo. Sí, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para toda la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como siempre, felices de saber que nos escuchan, que nos repiten y nos llevan a diferentes latitudes de nuestra nación argentina. Queríamos mandar un fuerte, fuerte abrazo a todos aquellos que forman parte de la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en especial a las radios que siempre nos llevan a esos oyentes: Radio 103.5 de la Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de la Valle, allí en la provincia de Mendoza. También a toda la gente de Radio La 2 de Azul, la provincia de Buenos Aires, allí en Azul. FM La Nueva de Formosa Capital, FM Raíces de La Plata, provincia de Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, aquí muy cerca en Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, provincia de Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, provincia de Jujuy, FM Educativa, Río Gallego, Santa Cruz, FM La Chicharra, allí en Goya, Corrientes, FM Raco 88.9 de Raco, provincia de Tucumán, FM El Zorzal de Zapala, Neuquén, Radio Cultura de Santa Fe, que es una radio por streaming, sí, radioculturasantafe.wordpress.com. También a la gente de Radio Libre 103.5 de Puerto Madryn. Y por supuesto, a todos los que nos escuchan aquí en Buenos Aires, en este espacio local de FM Boedo 88.1, este lugar que nos anida semana a semana y que nos permite también desarrollarnos como un programa socioeducativo que tiene un programa de radio donde diferentes estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires se ponen a trabajar, se ponen a pensar, a elaborar productos audiovisuales. Para el caso de REC, cuando hacemos algo de televisión, que algo de eso después vamos a hablar y estamos también ahí generando. En el caso este, que es de audio y que tiene que ver con el mundo de la radio, donde hay chicos de la Escuela Nacional número 3, el Tomás Espora, que se pusieron a trabajar, y en ese ponerse a trabajar también nos han hecho la propuesta de que pensemos nosotros, los adultos, un poco en qué es lo que hacemos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo muy particular, que es el tiempo libre, y para eso lo tengo acá en la mesa con ayudándome en el aire a Néstor Cortés. Néstor, ¿cómo andás? Hola, Cristian, hola a todos y a todas. Sí, estuvieron trabajando los chicos del Nacional 13 Tomás Espora, del barrio de Liniers. El tema es que, bueno, están viniendo del viaje. Espera que me saco. Está muy bien, ahí nos acomodamos. Estamos acomodando el micrófono. Están viniendo de Liniers, están viniendo en colectivo, y bueno, se le está complicando la llegada. Trabajaron con tiempo libre y tiempo de ocio, y también trabajaron con el tema de la forma de comunicación de antes y de ahora. Hay algo ahí que yo quiero empezar, sí, a diferenciar. Cuando hablamos de tiempo libre, hay algo que tiene que ver con ese tiempo que no sabemos qué hacer, que la gente tiene como diferentes cosas para hacer y que no todo el mundo sabe cómo llenar, cómo ocupar, ¿no? Exactamente. Digamos, a veces es como que se llama el tiempo libre o el tiempo de ocio creativo, ¿no? Es como que algo tenés que hacer como para que ese tiempo libre sea interesante, ¿no? Como que si no haces nada, es como que es improductivo. Hay toda una discusión ahí, digamos, entre hacer y no hacer. Claro, bueno, la otra cuestión es la historia esta de a qué llamamos ocio, que hay como diferentes categorías. Seguramente si uno habla del ocio, el ocio creativo, que es ese momento en el que uno no produce, pero eso le permite recomponerse de alguna manera, reconstituirse como ser humano. De hecho, si uno piensa en el negocio, por ejemplo, es precisamente la actividad del negocio, es la de negar el ocio. Por lo tanto, estás en el momento de actividad, pero es un momento donde no tenés la posibilidad de reflexionar, no podés contemplar, no te podés de alguna manera extender como un ser humano, sino que estás en la tarea constante y eso no te permite pensar, conectar con los otros, sentir parte de la naturaleza. El ocio lo que te permite de alguna manera es extender tu mirada, generar nuevos lenguajes, nuevos juegos, la contemplación. La contemplación es fundamental y es algo que en esta era hemos perdido. Dice, lo que pasa es que, a ver, el tema es qué recursos vos tenés para disfrutar de ese ocio y hasta qué punto te permiten disfrutar de ese ocio, o si ese ocio está como estructurado, está moldeado, está armado y vos estás sujeto a ese tiempo de ocio que te marcan otros, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy chico, pero muy, muy chico, hace un tiempo atrás, estoy hablando 30 años atrás, más o menos, hablaba con un formador, un docente, y él me decía que tenía que aprender a observar, a disfrutar y a contemplar. Habíamos hecho un viaje, por suerte, ¿no? No todo el mundo tiene esa posibilidad. Habíamos ido a Bariloche, allí en Río Negro. Habíamos caminado mucho tiempo y él me decía, bueno, hay algo de negociar con el cuerpo. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo. Ahora llegamos a un pico que se llamaba Pico Turista, allí en el Cerro López. En el Cerro López hay algo que es maravilloso, que hay un momento que llegás a un lugar donde empezás a ver toda la caída de la montaña. Y a mí lo que me pasó es que cuando pude ver eso me emocioné. Y él me dijo, ¿sabés qué te pasa? No, no importa. No importa. Tómate ese tiempo. Tómate ese silencio, esa mirada, ¿sí? Permitite contemplar. Ahora, lo que hablamos con los chicos también es hasta qué punto uno disfruta de ese tiempo libre o hasta qué punto uno se permite disfrutar. A mí, por ejemplo, personalmente me cuesta mucho disfrutar del tiempo libre o el tiempo de ocio. Bueno, muchísimo. A ver, Federico Barney, que se llamaba este formador, aparte de sacerdote, ¿sí? Una de las cosas que a mí me dijo en aquel momento fue permitite ver qué te pasa a vos. Y a mí me pasó que después de un rato, era un pibe, yo tenía 13 años. ¿Sí? Una de las cosas que me pasó es que me emocioné y me largué a llorar solo, me dio vergüenza, me fui más lejos, estaba en la nada misma, en una piedra, y me fui más lejos para que no me vean. ¿Sí? Me dejó un rato, había pasado un rato enorme, estábamos hablando 20 minutos, una cosa así, y sí recuerdo que en un momento me dijo, respirá esto, mirá qué es lo que te pasa, permitite también hasta aburrirte. Y a mí lo que me pasó es que la cabeza me empezó a ir como por otro lado. Yo no sé cuánto tiempo pasó, nunca supe si pasaron 2, 3 horas, si pasó 45 minutos. Sé que fue un tiempo que era incomparable a otros momentos de mi vida. Ahora, también sé que eso a mí me enseñó algo que hasta ese momento no había aprendido y nadie me había dado la oportunidad. Nadie había habilitado la contemplación como un espacio creativo. ¿Sí? Y ¿sabes qué es lo que me dijo este mismo formador? Hace un poco tiempo yo me lo encontré. Me dijo, es tremendo, yo ahora llevo a los pibes y los pibes sacan fotos. Y los pibes se filman. Y tuve que decirle a un par de giles que no te hagas la selfie, te podés matar, nene. Sí, no, y aparte, digamos, disfrutar de lo que estás viendo, ¿no? Disfrutar de ese momento, porque pareciera como que necesitas registrarlo y en realidad lo tenés que disfrutar. Es más, necesito que los demás que no están acá sepan que están acá y es más, medio bardearlos. ¿No ves que yo estoy acá y vos no estás acá? ¿Ves que yo tengo este paisaje acá y no te estás permitiendo disfrutarlo y contemplarlo? Obviamente. Ahí tenemos algo que es la humanidad ha perdido en algún tiempo la posibilidad, pero no es de ahora, Hace un tiempo que nos pasa que como sociedad hemos perdido esa capacidad contemplativa. Nos hemos transformado de la era industrial para acá en seres humanos productivos, pero tan productivos, tan negociantes, que negamos el ocio en todas sus capacidades. Y nos pasa esto que decís vos, a mí me cuesta. Yo me acuerdo que hace años hicimos un programa de radio con gente de Soldati, ¿no? De una secundaria. Y justamente habían trabajado el tema del tiempo de ocio. Era un tema que, la verdad, que nunca se trabajaba en los programas de radio que hacemos con los chicos. No era un tema que salía. Y los chicos, digamos, se quejaban, no les quedaba otra, del poco tiempo libre que tenían los padres para disfrutar con ellos, ¿no? Digamos, de cómo los padres tenían que trabajar 12, 14 horas. Y a veces los fines de semana estaban muy cansados y que no podían disfrutar del tiempo libre con su familia. Que eso también te lo da, ¿no? todo un mercado laboral, toda una industria del trabajo en el cual muchas personas están sometidas a un rigor con el cual vos querés que los chicos disfruten de mayores cosas a medida que vos trabajás, pero también los chicos necesitan que vos disfrutes con ellos, con ellos y vos no estás porque estás trabajando, digamos. Bueno, hay algo que te permite la contemplación, que es como evaluar cuáles son las jerarquías que estás teniendo. ¿Qué tanto le prestás atención a tu cuerpo, a la conexión con la naturaleza, con el espacio? Me hiciste acordar a un trabajo que había hecho un alumno, un chico boliviano, que tenía la familia que se había ido a vivir a España. Sí, estos chicos también eran de la comunidad boliviana, justamente. Y me acuerdo que uno de los chicos tenía que hacer una propuesta para un programa de radio, y uno de los chicos dijo, yo quiero hacer un programa que se llame Me Olvidé de Vivir. Y quería usar una canción que era de Roberto Carlos, uh-huh. Para la cual con Mariano Molinos casi nos matamos, porque dijimos, es un pibe de 15 años, ¿qué hace escuchando Roberto Carlos? Y esa canción, Me Olvidé de Vivir, ¿sí? Y en un momento cuando le preguntamos, bueno, fundamental, ¿por qué querés hacer un programa? Y los compañeros le miraron y dijeron, esa música, pibe. Había como toda una cosa así de prejuicio. Y él dijo, yo creo que lo que quiero poner de manifiesto es esto. Hay un grupo de adultos que se olvidan de vivir. Se olvidan de disfrutar de sus hijos. Se olvidan de que a veces vale muchísimo el encuentro para comer sin ponerse en pedo, sin estar alcoholizados, para poder estar consciente de todo lo que pasa ahí en ese encuentro. Con sus hijos, con su mujer, con sus familiares a veces ampliados, digamos, que son los primos, los tíos, los abuelos, ¿sí? Y otra de las cosas era, mi viejo va a España, va a Bolivia, viene a la Argentina, compra ropa, compramos verduras, yo tengo que atender a los chicos. Y él lo que decía es, yo no quiero ser partícipe de ese olvido. Yo quiero ser consciente y acordarme que lo más importante es vivir, no ganar dinero, no acumular. Uh-huh. Y la verdad es que ese pibe nos había dado una especie de golpe en la mandíbula, Mariano Molina y yo, me acuerdo que dijimos, tiene todo para hacer un programa de radio. Cuando se los planteó a sus compañeros, hubo cierta resistencia al comienzo, y cuando los pibes entendieron, dijeron, está bueno lo que decís. Porque ahí tiene sentido que yo me quiera juntar alguna vez con mis amigos y tomarme una cerveza, ¿sí? Que quiera estar con mi novia y algún momento no tengamos un plan, estemos juntos. Que vayamos a la escuela y podamos disfrutar, por ejemplo, de pensar juntos, ¿sí? Y a veces no estar todo el tiempo haciendo, corriendo, parar un poco la pelota. Vivimos en un ritmo donde parece que negociar es constante. Por eso yo te decía que, bueno, o pensaba cuando vos estabas hablando, ¿no?, de este tema de Bariloche, ¿no?, de, digamos, con otro paisaje, cómo se puede disfrutar, cómo se disfruta en la ciudad. No sé, se me planteó una duda ahora como existencial, cómo será el tiempo libre, no sé, en Canadá, por ejemplo. Yo, ¿sí?, te digo que podemos hacer una entrevista, pero bueno, ahora en vivo. Podemos pensarlo, ¿no? Digamos, no sé por qué se me ocurrió de cómo sería el tiempo libre en Canadá. Pero bueno, tal vez alguien nos pueda contestar. Ahora vamos a escuchar uno de los testimonios, vamos a hablar acerca del tiempo de ocio. Sí, tenemos ahí un track, vamos a escuchar algo acerca del tiempo del ocio. A la vuelta venimos, comentamos y algunas cositas vamos a tener. ¿Qué hace su tiempo de ocio? Mayormente tratar de pasar tiempo con mi mujer y mis dos hijos. Después de ahí, si está la posibilidad de que podamos salir a pasear a algún lado, lo hacemos. Caso contrario, si el clima no ayuda, nos quedamos en casa, miramos películas, pero siempre en familia. Voy al gimnasio, miro películas, series y todo eso, ¿no? Hago la tarea y nada más. No tengo. Estoy en tres colegios, ¿no? Estoy en tres colegios. De mañana, tarde y noche. Lo mismo descanso. Y ahí, todo descansado. Sí, pero vos me decís, yo tengo 30 semanas, 2 días de descanso, sábado, ¿qué puedo hacer? A la mañana duermo un rato y después me tengo que levantar para hacer cosas en la casa. Para ayudar a mi señora. Ya más son los ratos dulces que tengo que ver. Que pase un trámite o hacer compra, no sé qué más, entonces, escucho que estoy en casa. Continuamos en Hora Libre, estamos en el aire. Nosotros, como siempre, decimos ahí, bueno, este programa se hace con la voluntad de mucha gente. Tenemos en la coordinación de piso a Paula Salvochea. ¿Dije bien? ¿Sí? Está en la operación técnica Julián Mayo, en la coordinación y en toda la producción de estos contenidos estuvo Néstor Cortés. Como siempre, en la conducción, mi nombre es Cristian Gauna, pero también tenemos ahí en la coordinación general del programa a Mariano Molina, que lo que hace es coordinar el programa REC, Red Escuela y Comunicación. Si quieren buscar y encontrar parte de todas las producciones que tenemos, las diferentes versiones de Hora Libre, no solo esta de la Red Farco, sino todas las que salen local en la ciudad de Buenos Aires, lo pueden hacer allí en la página www.programarec.com. ¿sí? Todo junto, así, programarec.com.ar. Y también los pueden buscar en Facebook escribiendo programarec. Como siempre les digo, nosotros tenemos como invitados, hoy tenemos una sorpresa enorme para nosotros, una ex compañera, ¿sí? También docente, comunicadora. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Néstor? Paula Erlich. Póngase los auriculares porque se nota mucho la distancia. Vamos a ver si conectamos acá el micrófono. A ver ahora. Sí, más cerca, no, un poquito más arriba. Ya nos estamos acomodando, ¿eh? A ver, si no lo vamos a tener que girar. Me parece que estaba al revés. A ver. Momento, que nos estamos acomodando. Ahí nos está ayudando el técnico. No es tan sencillo esto, ¿sí? Las alturas de cada una de las personas también influyen en esto de cómo salimos al aire. Pero buenísimo. Ahí estamos. Paula, ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Vine de lejos para visitarlos. A ver, vamos a contarle a la gente. Vos trabajaste con nosotros en una escuela de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Sí, allí en la escuela EMEN 1, Distrito Escolar 13. Sí, hacíamos radio ahí también. Allí en el barrio de Lugano. De Lugano. Bien. ¿Diste clase muchos años acá? Más de 10 años. Mirá. ¿Y hace cuánto que estás viviendo en Canadá? 7 años. Bien. 7 años en Canadá. Ahí seguramente algunos cambios, ¿no? Fue muy fuerte, un gran choque cultural. Recién estabas hablando de la contemplación. Sí. Y la cultura es mucho más contemplativa ya. Acá vivimos corriendo, aparte, por lo menos los porteños que vivimos en Buenos Aires, estamos en una ciudad con mucho tráfico, con mucha gente. Y allá uno llega y es más una cultura rural y hay 3 personas por cuadra. ¿En dónde estás viviendo? Estoy en Montreal, en las afueras de Montreal. Estás en las afueras, o sea que no es el centro neurálgico, digamos. No, pero igualmente el centro tampoco es tan céntrico. Mira, o sea que no es, digamos, como nosotros a veces imaginamos las ciudades, que son todas iguales. Para nosotros, el que no salió de acá es, bueno, ciudad del mundo, es ciudad como Buenos Aires. Seguramente toda la gente está amontonada, va rápido, hay muchísimos edificios, hay subtes, hay, no sé, colectivos, taxis, Uber. Probablemente el centro, el downtown de Montreal, el centro de Toronto, son así, pero la gente no vive en el centro. La gente vive en el suburbio y tiene una vida más rural, más tranquila. Bueno, también vos la otra vez, conversando conmigo, me contabas que también tenemos otras temperaturas en esos espacios, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las temperaturas de invierno, de verano normales? El verano es muy parecido al verano de acá. En este momento hay 30 grados sobre cero. Pero el invierno tenemos menos 40 grados centígrados. Y claro, con menos 40 grados la gente no tiene muchas ganas de salir a la calle. ¿Y cuando tenemos tiempo libre, qué hacen? Leemos mucho. Yo creo que no por nada... el Facebook y todas las redes sociales se crearon en esa zona, en el norte de Estados Unidos, en Canadá, porque la gente no sale tanto, entonces se conecta de otro modo. Uh-huh. Se conecta por teléfono, por redes, lee, se Mira. Escribe, el correo es muy importante, el correo clásico. El correo se físico. Manda, el correo físico es muy importante. ¿Por qué? Porque todo se manda por correo. Todos Mira. Los trámites se hacen por correo. O sea que hay algo de conservar, digamos, todavía la presencialidad, los cuerpos que se tienen que encontrar, los objetos impresos. Uh-huh. Sí, es hay como uno conserva más. Una cosa que noté cuando vengo acá, que vengo bastante seguido, es que hay modas y las modas pasan muy rápido, son muy efímeras. Allá no sigue tanto la moda la gente. Es como que sí hay una moda, bueno, alguno, pero se conserva, hasta el pensamiento se conserva, que a veces uno dice, pero qué arcaicos que son. Pero sí, se conserva, se cuida mucho digamos, las ideas, lo que uno piensa, las actividades. La gente hace lo mismo por años. Mira, hay algo también entonces de tratar de no innovar, de conservar un poco lo que es la cultura, ¿no? Claro, claro. Bueno, nosotros ya tenemos que hacer el corte, estamos en y media, tenemos que salir al aire. Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en el aire. Sí, nosotros les contamos a todos los oyentes que estamos haciendo Hora Libre. Allí tenemos ahora otro grupo que va a pasar, donde tenemos un grupo de chicos que se va a ir acercando aquí. Pero les cuento que vamos a hablar de tiempo libre, vamos a hablar del el ocio, vamos a hablar también de cómo hoy se enfrenta con la juventud. Seguramente, ¿los chicos qué hacen en el tiempo libre allá en Canadá? Mucho deporte. ¿Y con 40 grados bajo cero? No, van a patinar. Van a patinar sobre hielo, van a esquiar, pileta cubierta. Ah, mira, ¿hacen pileta con invierno? Sí. No puedo hablarlo, sí. Me cuesta pensarlo. Van en auto. Mira, ¿y en auto se puede andar bien por las calles? Sí, tenés neumáticos especiales que tenés que cambiar en cada temporada. El 15 de noviembre se cambian los neumáticos, porque si no te tropezás. Había un video muy gracioso de autitos chocadores. Los autos, si no tienen los neumáticos, se empiezan a deslizar y hacen tipo carrera de dominós. Mira, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que conocer del mundo y que está bueno. Estaba con nosotros Pablo Ehrlich, nosotros estamos en el aire, esto es Hora Libre. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Hora Libre. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre. 10 años de radio. Como siempre en el aire de Hora Libre, aquí sabiendo que formamos parte de la red Farco, aquí desde la ciudad de Buenos Aires, FM Boedo, ¿sí? Y para toda la red Farco les queremos, como siempre, recordar que pueden bajarse este programa y los anteriores de Hora Libre ingresando a www.farco.org.ar. A la gente de FM La Nueva, FM Raíces, La Posta, Radio La Milagrosa, Radio Luna Azul, Radio El Aguilar, FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, La Chicharra, Raco, Sorsal, FM Cultura de Santa Fe, Radio Libre, ¿sí? A todas ellas que nos repiten también, a la gente de La 2 de Azul y a la Escuela Técnica Agropecuaria que tiene su radio 103.5 allí en Mendoza, a todos un fuerte abrazo, gracias por repetirnos semana a semana. Nosotros continuamos en el aire y ahora sí con alumnos aquí en el estudio, ¿sí? Estudiantes de la Escuela Nacional número 13, Tomás Espora, del barrio de Liniers. Han llegado, díganme su nombre y apellido, por favor, así la gente los escucha y los presentamos. Bueno, yo soy Sofía Barzabal. Bien. Abril Sánchez Muñoz. Y yo soy Tomás del Cejo. Bien, ¿estudiantes de qué año? Cuarto año, Comunicación Social. Cuarto año de secundario, Escuela de Comunicación Social. ¿Turno? Mañana. Turno mañana. Bien, estuvieron trabajando, escuchamos parte del audio ahí, ustedes son los que salieron a preguntar qué hacía la gente en el tiempo libre. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Hagamos un raconto por si alguien nos está comenzando a escuchar en este momento. ¿Qué llamamos tiempo libre? ¿Qué es el ocio? ¿Cómo lo podrían definir en sencillo para nuestros oyentes ustedes? Bueno, lo que nosotros tenemos en cuenta como ocio es básicamente el tiempo libre que nosotros podemos disfrutar o hacer básicamente lo que nosotros queramos sin tantas presiones o un horario marcado, digámoslo así. Claro, bien. Fuera de lo que sería la rutina. Las obligaciones. Bien. Bueno, tiene que ver con eso que veníamos diciendo nosotros. Ahí también cuando escuchábamos lo que hacía la gente su tiempo de ocio. Y una de las cosas que también me parece que cambia cuando uno está con tiempo libre es la forma en la que nos comunicamos con los demás, los objetos que nos conectan con los demás, ¿sí? Y las posibilidades de abrirnos o de cerrarnos en diferentes grupos, comunidades, familia, lo que fuere, ¿no? Vamos a hablar un poco entonces acerca de estas formas de comunicarse. ¿Por qué les parece importante hablar de la comunicación? Y bueno, por empezar, es lo más importante. Porque no hay otra forma de mantenernos con otras personas enlazados, por así decirlo, uh-huh. Para no repetir comunicación. Claro, básicamente, no sé, a veces para entretenernos, otras veces para decirnos, informarnos sobre cosas que nos hayan pasado. Básicamente eso. Necesitamos, para ser humanos, estar, claro, comunicados. Sí. ¿Sí? Es la forma de conocer a la gente, y de las cosas que te puede contar la gente sacas cosas que te nutren a vos. Es de lo más lindo que hay en la vida, las comunicaciones. Ahí, si uno piensa, hay algunos autores que lo definen, ¿no? Si uno habla, por ejemplo, de Castells, que es uno de los teóricos de la comunicación y del poder, él lo que dice es que lo que tenemos adentro de la mente, cuando sale y aflora algún límite y nos conecta con otros, eso es comunicación. Y no necesariamente es lo que se dice, lo que se escucha, lo que se habla. Que alguien, por ejemplo, pueda acoplar con el otro en un ritmo, en un gesto, en algún tipo de movilidad, como vieron, no sé, ¿no?, la gente haciendo la ola en la cancha, ¿sí? O alguien que haga, no sé, y otro se empieza a sumar y está feliz, el operador técnico en este momento me ama. ¿Sí? Pero sucede que uno escucha eso y dice, ay, candombe, puedo, buenísimo. Claro, sí, sí. ¿Sí? Ahí hay comunicación, porque lo que estamos haciendo es eso que se transformó en una idea, eso que explotó en la cabeza de alguien, nos lleva a extender con el otro, y gracias al lenguaje hace que dos cosas que están separadas, tu cuerpo y mi cuerpo, empiecen a formarse de alguna manera en una unidad, en una comunidad, que se coordinen, ¿sí? La coordinación de conductas es lo que nosotros llamamos comunicación, y es muy importante porque sin eso no somos humanos, ¿sí? Seguramente territorialmente nos comunicamos distinto, seguramente a las edades, en franjas etarias. Sí, justamente el punto clave de este trabajo que estuvimos haciendo durante estos últimos dos meses es básicamente la comunicación antes y ahora. Sobre todo en el ámbito, bueno, en muchos ámbitos, pero en ámbitos escolares, en ámbitos dentro de casa, digámoslo. Y también queríamos más o menos enlazarlo con lo que también es el ocio, cómo se desarrollaba antes la comunicación en el ocio o en el tiempo libre, a cómo se desarrolla ahora mismo. Hacer una comparación de lo que sería el tiempo del ocio y la comunicación, lo que es ahora y lo que era antes. Para los adultos, digamos. Sí. Sí, y esta generación que... ¿Ustedes qué edades tienen? ¿15, 19? 17. 16, 17. En el medio, mira. Claro, 17. Bueno, vamos a escuchar. ¿Con quiénes hablaron? ¿A qué vamos a escuchar primero? Tenemos acá... Sé que tenemos una entrevista. Entrevistamos a algunos adultos, sobre todo familiares nuestros, que son la gente más cercana. Uh-huh. Que tenemos para, digamos, extraer esta información, este contraste. Claro, y también profesores nuestros. Los adultos que los rodean, entonces. Claro, sí. Bueno, son los estudiantes del Nacional 13, Tomás Espora, se estuvieron trabajando, hacen periodismo, empiezan a preguntar. Tenemos aquí la grabación, las escuchamos. Esto es Hora Libre. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer, me gusta pintar. Mucho tiempo libre no tengo. Pero bueno, me gusta mucho trabajar con las plantas, eso me entretiene mucho. Me gusta andar en bicicleta. ¿Qué te gustaba hacer en tu tiempo libre cuando eras joven, cuando tenías mi edad? Solo pintaba. ¿Y qué pintabas? Pintaba, según, cuando era muy muy chiquita, dibujaba y pintaba con lápices personajes de historieta. Y los pegaba como póster de pobres en mi habitación. Y después de más grande ya pintaba con óleos o con acrílicos, según, a veces en la estación de acá de Liniers, pintaba trenes, cosas así. ¿Te venías hasta acá? Sí, pintaba arriba en el puente, ahora no se puede pasar porque está construyendo una nueva estación, pero pintaba desde arriba, todo en perspectiva, me encantaba así los puntos de fuga, esas cosas me gustaban mucho. Ahí las cosas que uno disfruta, ¿no? El placer también. Parece que eso va cambiando con los años y con los tiempos. Les pregunto a ustedes, ¿qué diferencias encuentran entre los modos de comunicarse entre ustedes, con los padres, los familiares, los adultos que nos rodean, los docentes, no sé? Bueno, primero, lo obvio es el comienzo de desformalización de las relaciones, sobre todo entre padres e hijos, o de alumnos y maestros, que es algo que se fue convirtiendo más en una amistad, en algo mucho más llevadero, que al fin y al cabo es lo óptimo para ambas partes, porque mantener una relación tan, si se quiere, tan estricta entre maestros y alumnos, o entre padres y hijos, lo que hace es, obviamente, esquedulizar todo esto de hablar. Bueno, también ha cambiado las formas de las instituciones, digo, me parece que hay como diferentes modos de habitar estas ciudades, los trabajos, la escuela, ¿sí? ¿Qué diferencias encuentran ustedes con la forma en la que se comunican los adultos entre sí? ¿Cómo se comunican entre ustedes? ¿Ustedes con ellos? Bueno, yo creo que alguna de las diferencias que se pueden encontrar es que por ahí, entre los adultos, ya muchos no, pero que siguen manteniendo eso de mandarse muchos mails y eso de, no sé, hablar como en formato carta. Y no sé, la diferencia, la comparación que yo hago con nosotros, que es todo mucho más corto. Práctico. Y no, también de alguna manera se va perdiendo un poco el vocabulario, pero... Un poco. Pero bueno, básicamente eso, es todo más libre. Corto. Y a ver, pensando en lo que nos comunica, yo hablaba antes de los ritmos, también hablaba del lenguaje. ¿Qué pasa con la música, por ejemplo? ¿Qué pasa con la música que escuchan ustedes, la que escuchan sus padres? Reflejan cosas totalmente distintas. Antes la música era, bueno, ahora también se sigue tomando muy en serio, pero antes tenía, bueno, yo al verlo en perspectiva, lo que veo es que antes la música tenía otro feeling, otro power, otro matiz, que ahora la música fue perdiendo o fue evolucionando en otros caminos, mejor dicho. Claro, o también por ahí que se volvió un poco más comercial, o sea, siempre tuvo algún fin la música, pero no sé, en este momento yo creo que los que escuchan mucho los jóvenes al momento de salir y esas cosas, son canciones que son de temas, es muy monótono, desde mi punto de vista, y no sé, como que se perdió eso de las letras un poquito más elaboradas, a pesar de que siguen existiendo autores y cantantes súper buenos. Bueno, también lo que pasa es que hay una diferencia enorme entre lo que es popular, lo que es masivo. Claro, ¿sí? Sí, sí. Eso es el punto, es un punto muy importante. Lo que antes era, lo que antes se masificaba tenía otra calidad. Lo que ahora se masifica es lo que llega, importa más el alcance que la calidad. Claro. Es calidad sobre cantidad, digamos. Claro, no tanto lo que piensa el cantante, lo que quiere expresar, sino la llegada de las masas, lo que la gente le gusta, lo que la gente quiere. Es lo que sé, es como un producto, es un producto más. Y también el artista como producto. Muchas veces vende más el artista que lo que produce. Eso es verdad. Bueno, de hecho el artista musical, de todos modos, después es marca, es imagen, es cuerpo, representa perfumes, espacios, zonas, festivales. Hay un montón de cosas que después se transforman, ¿sí? Y que no tiene que ver con cantar. Yo me acuerdo esta cosa. Hace unos años atrás, Patricia Sosa despotricaba en el aire diciendo: estoy entrenando, salgo a correr, voy al gimnasio, me tienen que arreglar el pelo, me cambiaron la ropa, y estaba enfrente de un flaco que le estaba por hacer una entrevista a Ricky Martin, y él contaba más o menos lo mismo del otro lado, y dice: yo soy cantante. Nadie me pregunta si fuera fonoaudióloga, nadie me pregunta si estoy bien de la garganta. Y lo que me preguntaron es si subí un kilo, si la teta se me bajó o no se me bajó. Y ella estaba como muy enojada con eso, y en un momento la gente le importa hasta si medito o no medito, pero a nadie le importa si tengo bien mi diafragma y mi columna de aire sale bien proyectada al momento de cantar. De nuevo es otra vez esta victoria de lo comercial sobre lo que antes era, digamos, ¿no? Lo que importa ahora es, como dijimos, la figura, pasó a un plano secundario la música del artista, y ahora pasa a ser como la personalidad del mismo, lo que hace, lo que deja de hacer, porque marca tendencia, diciéndolo así, por lo que va haciendo. Y siempre con el fin de vender, de lucrar con determinadas cosas, como la imagen, lo que producen, básicamente eso. Nos ha quedado la mueca de lo que se comunica en la música y no la música, eso es lo que nos pasa, ¿eh? Claro. Vamos a escuchar ahí parte del trabajo de ustedes, Adultos y Música, a ver qué nos dice acerca de este. Sí, es el track número 6. Vamos a ver entonces qué podemos comentar de esto que escuchamos. ¿Y qué música te gusta escuchar? Me gusta la música clásica. ¿Siempre te gustó la música clásica? Siempre, sí. ¿Es el único género que escuchás? A veces escucho tangos, pero no es mi debilidad escuchar, claro, tangos. ¿Y en otra época? Porque a vos te gustaba la cumbia cuando eras joven. Sí, es lo que más me gusta. porque me mueve. A mí me mueve la música de la cumbia. ¿Y cómo te relacionas con la música que se escucha hoy en día? ¿La que escuchas cuando... que pasan en la tele? ¿O que escuchas, que ves que escucha la gente joven? No sé mucho que escucha la gente joven. Y la cumbia me gusta mucho, vuelvo otra vez al... ¿La cumbia de hoy en día también? No sé cómo es la cumbia de hoy en día. Yo recuerdo la cumbia de antes. Claro. Había, me parece que era más música. ¿Más música la cumbia que otros géneros o más música antes que ahora? Más música la cumbia antes que ahora. Ah. No sé las cumbias de ahora, pero no se las escucha muy florecientes. ¿Y preferís la de cuando vos eras joven? Sí. ¿Por sí, qué? Y me parece que es más música, es más linda. Llega más. ¿Cómo realizaron esta entrevista? ¿Quién la hizo? ¿Cómo fue? La hice yo, a un familiar mío. Bien. ¿Qué te pasó con ese encuentro? Y yo sabía por veces anteriores que había hablado con ella, que ella siempre habla de cuando salía a bailar y que le encantaba la cumbia. Y yo sé que le gusta la música clásica, que es lo que me dijo al principio. Claro. Pero toda la vida ella siempre habló de cómo la movía la cumbia. Entonces traté de llevarla por ese lado porque sé que es lo que en otra época la apasionaba más a ella. ¿Qué música los apasiona a ustedes? Yo escucho mucho rock, ya mucho más viejo que actual. Bueno, viejo es. ¿Qué es viejo, Amar? Viejo yo refiero más o menos a los 80, 70, que es como el auge principal del rock, del rock progresivo. Si tuvieras que decirme dos, ¿qué serían? Queen y Kiss. Bien, ¿y ustedes qué escuchan? Bueno, yo más que nada por ahí pop alternativo. Me gusta mucho. ¿Pop alternativo? Sí, sí, sí. No sé cómo está hecha la categoría. ¿Y vos? También pop y pop alternativo. ¿Personajes de ese estilo? Melanie Martínez, Marina and Diamonds, The 1975s. Mira. Halsey. Bueno, estamos escuchando de fondo algo. A ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está sonando ahí? Eso es Queen. Open your eyes, look up to the skies. Rapsodia. Rapsodia de Bohemia. ¿De qué año es esto? ¿Tenemos idea? 70 y pico, ¿no? 79 creo que es esto. Claro. El cantante preferido del conductor. Quiero que lo sepan. Sí. nada. Me gustó la elección, chicos. No sé si les contaron, pero en este vamos bien. Esta especie de debate que surge bastante a menudo, a mí me gusta encarnar el defensor de la música vieja por sobre la música moderna. Bien, acá una música vieja. Me mata cuando dice viejo y es del 79. Quiero que sepan que quiero morirme. Todo mal. Pero más allá de la voz maravillosa de Freddy, sí, y una voz única, particular. Muy formada aparte, ¿no? Cantante lírico, digamos, sabía como algunas cosas ahí. ¿Qué pasa cuando escuchan esta música? ¿A ustedes que les gusta el pop, por ejemplo? No, yo también escucho Queen, a mí me gusta mucho. O sea, no es mi banda favorita, pero me gusta mucho Queen. Y no sé, me emociona, es como... Es música muy linda, como que... No sé cómo explicarlo, es como bien... Por ahí, detalles que encontrás en la música. Las melodías, las letras son muy lindas. Bueno, a mí me pasa algo. Yo, cuando era pibe, no me gustaba Queen. Me gustaba cómo cantaba Freddy, que no es lo mismo. No sé si... A mí... Yo creo que por la... Tal vez la barrera del idioma, no sé si... Claro. Podías entender las letras en... O sea, a mí me llega el amor por Queen después de los 25. Sí, y ya era música vieja. También es un mensaje un poco más adulto el que tiene este tema. Bueno, la mayor parte de temas de Queen. Sí, claro. También refleja muy bien el ámbito en el que se encontraba la banda. Además, son muy me gusta mucho la pronunciación. Son muy claros, me encanta el inglés que tienen. El inglés británico. Sí, sí, sí. Bueno, no tengo ese inglés, olvídate. No, es que es fácil de un poco más fácil de entender que claro, sí, no, el americano. Bien, ahí tenemos una diferencia entre esto que suena y otras cosas que ustedes quieren hablar que tienen que ver con otros músicos, ¿no? Que son como las bandas de antes y las bandas de ahora. ¿Qué serían las bandas de ahora? ¿Cuáles son las que van pasando por ahí? ¿O cómo es que fueron empezando este pasaje de movimientos entre diferentes sonidos y bandas? ¿Cómo es? Bueno, primero lo que nos fijamos era en cuál era lo más masivo. Lo más icónico también del antes versus del ahora. Claro, pero por ahí actualmente lo que se escucha más por los chicos de nuestra edad, que es trap, rap, reggaetón y toda esa música. Bueno, mucho de eso, ¿tiene algo heredado de los sonidos anteriores o les parece que no quedó en nada? No, teóricamente el reggaetón es como una mezcla entre el rap de los 90s, 80s, sumado al ritmo reggae del root. Es una mezcla muy rara y sumado alrededor de los 2000 con el surgimiento de los ritmos electrónicos y hechos por computadora, es más o menos el resultado de esta onda latina. Si ustedes tuvieran que elegir personas, grupos, ¿cómo se llaman esos que ustedes eligieron para poder pensar diferentes momentos? ¿Cuáles son? ¿Qué nombre tienen? Digo, vos me decís, yo elijo a Queen. Sí, ¿qué otras cosas podemos elegir de otros momentos? ¿De hace bastante o actuales? Los que hayan trabajado con esto. Arctic Monkeys, que es una banda que nos gusta mucho a nosotras en particular. Ajá. Después... ¿Esto que estamos hablando ahora qué es? Arctic Monkeys. No sé qué es. Escuchen, díganme qué tema es o qué tipo de música es esto. Es otra atmósfera, claramente no sí, es sí, Queen. Sí, es, no, obvio, es muy diferente. La canción esta en particular no la conozco. ¿Es pop esto? Sí, es más rock alternativo por ahí. Pop rock, depende de qué canción. Y sí, se nota un montón la diferencia, que es un poco más actual. Igual tiene un par de añitos. Hay unas canciones que tienen un poco de tiempo, pero es mucho más actual, se nota la diferencia. Bien, ¿qué otra cosa se les ocurre o les viene a la cabeza? ¿De artistas? Volviendo al reggaetón, ellas trabajaron también con Bad Bunny y con artistas que son como de lo último del trap de ahora, que es también bastante influyente en estos últimos años. Mira, ¿por ahí se escucha? ¿Esto es reggaetón? Sí, esto es trap. Es sí. Para la gente tal vez es difícil diferenciar el rap del trap reggaetón. O del reggaetón, sí. Digamos que es una... Ponle que para mí es lo mismo, decime qué diferencia. También se mezclan mucho. Exacto. En la misma canción. Ajá. Se hacen colaboraciones de diferentes artistas y se pueden ver diferentes. Pero esta base que tiene es muy... icónica del... De lo que sería el trap. Ajá. Mira vos, a ver si un cachito que quiero ver si puedo diferenciarme. Es música árabe, si tiene árabe cantando. Me sacaron al árabe y me dejaron la base. Pero, no sé, a mí por ejemplo estas melodías como suenan, me gustan, pero por ahí las letras no son lo que más me gusta a mí. ¿De qué habla esto? Esto habla más, siempre tienen como la misma... El mismo claro, temario, eso, por eso son medio rupturas o... Rupturas, desamores, drogas, sexo. En este caso es una ruptura y básicamente está diciendo me va mejor ahora que no estoy con vos. Y que se puede drogar con todo y básicamente eso. Es lo que vende, por eso es lo que me refería con que era más comercial. No, bueno, pero si yo escucho, no sé, Fonsi. ¿Está haciendo? ¿Qué es? Ahí se habla básicamente de tener sexo. Sí. Es que es lo que más vende, son los temas más comerciales. Mira, igual esto me gusta, por lo menos no lo había escuchado. Me voy a reconocer si yo te llegué hasta camino sexto. A ver qué más tenemos para escuchar. Una musiquita medio loca. Bueno, esto es, pasamos a otro extremo, sería pop alternativo. La banda se llama 1975 y la canción es GH. Qué lindo tratamiento de las voces. ¿Quiénes son? No tengo ni idea. De 1975, mi amiga tiene remera en este momento. Ah, mira. Y nada, es una banda británica. Tenemos un tenor cantando ahí arriba, una voz muy chiquitita. Sí, y una mezcla de bases con samples. Pero después, ¿qué hay? Hay como una rítmica. Usan baterías y guitarras también, pero... Claro, sí, y sintetizadores. Hay una mezcla ahí. Sí, es una convergencia de lo que antes era el... Bueno, una evolución en este caso, de lo que antes era el rock psicodélico, mezclado con lo actual, con, digamos, el ritmo electrónico, el ritmo más electro, tecnológico. Sí, algo que hicieron ellos para este disco en particular, no es algo que normalmente hacen, es tomar varias cosas de los 80. Ah, por eso hay samples, ¿no? Sí, por eso. Discúlpenme, pero están mezcladas ahí con la cosita que... Sí, y nada, fueron mezclando un poco con esto que es el pop alternativo de ahora. Mira. Bien, bueno, ahí tenemos como otro consumo, donde parece que se recupera algo de ese pasado y aparece algo ahí renovado, ¿sí? Con alguna mixtura, me parece que está bueno esto. Bueno, no nos queda nada de tiempo, chicos, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Tenemos algo más para escuchar? No sabemos bien. Nos vamos a ir con Queen, creo, otra vez. Ajá. ¿Cuál tema de Queen tenemos? Don't Stop Me Now. No, esto es Kiss. Ah, esto es Kiss. Bien, nos queda nada de tiempo, pero sí me parece que... Bueno, esto es Kiss. Mm. Esto es muy, muy de cuando yo era chiquito, quiero que lo sepan. Fin de los 70. Hicimos ahí un reconto. Bueno, eso también comunica muy distinto. La atmósfera que se queda es otra, ¿no? Sí. Bien, a full. Chicos, gracias. Me hicieron así como una especie de paseo por el placer del presente. Y qué hacer con tiempo libre. Ahora se me ocurren algunas cosas para escuchar en el tiempo libre. Siempre está bueno escuchar cosas nuevas. Chicos, nombre y apellido de cada uno. Sofía Ibarzabal. Abril Sánchez Muñoz. Y Tomás del Cejo, del Colegio Nacional 13 de Liniers. Todos ellos fueron parte de Hora Libre. Yo les doy las gracias a Paula Salvochea, que estuvo ahí en el aire, ayudándonos a salir en el aire. A nuestro compañero Mayo. ¿Sí? Sí, me sacaron los papeles, no tengo acá los nombres. ¿Julián era? ¿Sí? Julián, muchas gracias por ayudarnos. Néstor, gracias por estar en el aire. Paula, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Paula Ehrlich, acá, que me trajo un libro que yo recomiendo, Entre Amores y Miradas. Algo de esto vamos a tener después para compartir. Está online y tenemos algunas cosas que son interesantes de Canadá para Buenos Aires. Así que a todos, hasta la semana que viene, para que nos volvamos a decir, esto es Hora Libre. Chau, muchas gracias. I was made.